Entre tantas y tantos álbumes, incluyendo las canciones para El Nuevo Hombre y Canción para Kesebe Omilomalu. If you want cook soup, now what are you going to use? Radio Escuchas, hoy estamos aquí de nuevo en el Noticiero Popular. Los saluda Carmen Cortés y aquí en cabina también está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Hugo Iván y los saludamos con mucho gusto el día de hoy, viernes 3 de noviembre. Son las 8:32 de la mañana y aquí vamos emprendiendo con vuelo. Así es. Ánimos para dar los reportes internacionales, nacionales y muy locales de la zona aquí de Santa Ana, desde la cabina del Centro Cultural de México. Exactamente, y tenemos aquí ya algunas notas. Aquí tengo una del Democracy Now, que dice: líder sindicalista de Puerto Rico exige investigación por corrupción en el contrato para restablecer la red eléctrica de la isla. Y dice: acaba de regresar de Puerto Rico, donde entrevistamos a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego del Puerto Rico. De Puerto Rico. Justo cuando el gobernador Ricardo Rosselló declaró que le había ordenado a la Autoridad de la Energía Eléctrica de Puerto Rico que cancelara el polémico contrato por valor de 300 mil millones de dólares con la pequeña empresa Whitefish Energy, que tiene sus oficinas centrales en Montana. La decisión del gobernador se produjo después de gran presión y escrutinio del contrato para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, devastada por el huracán María. La empresa Whitefish tiene su sede en la pequeña ciudad natal del secretario del Interior Ryan Zinke. El jefe de la empresa de capital privado que respalda Whitefish fue donante de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A fines de la semana pasada, una copia filtrada del contrato desató aún más la indignación cuando se vio que los términos prohibían sanciones por demoras en el trabajo e impedían que el proyecto fuera auditado. ¡Ay, no más! ¿Cómo se las gastan estos muchachos en la reconstrucción de Puerto Rico? Los compadres. Y se reparten los lucros en el proceso, desafortunadamente. Exactamente, e inhiben pues lo que dicen estas auditorías. Entonces, pues sobre todo la gente que vive por allá y el resto del planeta, deberíamos de estar todos con el foco ahí, viendo quién hace esa reconstrucción y de qué manera, porque pues esos ingresos, ¿de qué manera son gastados esos ingresos que pues son parte de los impuestos que pues nos toca pagar a todos, a toda la gente que vive aquí en este país? Así es, y aquí estamos en otras noticias, desde ver cómo está la situación en Cataluña, desde el llamado para independizarse de España. El Tribunal Constitucional Español ahora inadmite recursos del gobierno catalán y contra el artículo 155. Reportan aquí Telesur que el Tribunal Constitucional de España rechazó este viernes de forma unánime el recurso que presentó la Generalidad Catalana contra el acuerdo por el que el Senado aprobó la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución frente a la Declaración Unilateral de Independencia. Dicen, el Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha inadmitido el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado día 27 por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el acuerdo aprobado por el Pleno del Senado para aplicar las medidas previstas en el artículo 155, indicó el organismo. El tribunal constató que la Generalidad presentó su documento antes de que el Senado votara y aprobara las medidas propuestas por el gobierno. En consecuencia, no cumplió uno de los requisitos que la ley orgánica del Tribunal Constitucional que exige para la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad, que tales recursos se formulan a partir de la publicación en el BOE de la ley, disposición a acto con fuerza de ley impugnada, señaló el ente judicial. El organismo señaló que podría no haber llegado a existir si el Pleno no lo hubiera aprobado lo hubiera aprobado con unas medidas distintas a las que se dan por supuestas en el recurso, como efectivamente ha sucedido en algunos puntos, declaran. El pasado viernes, el Pleno del Senado aprobó por mayoría absoluta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que aplicaba el cese del gobierno catalán, así como la disolución del Parlamento de la región y la convocatoria de elecciones tras la proclamación de la República Catalana. Hay otros artículos también e información sobre el encarcelamiento del expresidente y 7 exconsejeros catalanes, tal como ministra de Escocia rechaza la detención de estos funcionarios en catalán. Tendremos esa nota también para ustedes en el Facebook de Radio Santana. ¿Seguimos aquí con otra notita o...? Sí, claro que sí, aquí notas internacionales antes de tomar un breve descanso musical. Este es de México y dice Pago Pemex, de La Jornada, y dice Pago Pemex 61% más a Odebrecht en la refinería de Tula. Al realizar la fiscalización del gasto ejercido por Petróleos Mexicanos en el mantenimiento y rehabilitación de refinerías, la Auditoría Superior de la Federación identificó pagos excedentes a la empresa brasileña Odebrecht por 879.2 millones de pesos de un contrato original asociado a la planta en Tula por 1.436.3 millones. Pemex liquidó finalmente 2.315 millones de pesos, esto es 61% excedente por pagos irregulares. Como parte del paquete de auditorías contenidas en el segundo informe parcial de la cuenta pública 2016, la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, verificó el gasto en obras realizadas en las mencionadas refinerías entre 2013 y 2017, detectando como constante en la empresa Pemex Transformación Industrial los sobrepagos a contratistas. De la revisión de 8 contratos relacionados con ambas refinerías, incluido el de la constructora Norberto Odebrecht, los pagos en exceso realizados suman 1.225 millones de pesos. Y eso es lo que dice parte de lo que dice La Jornada con respecto a esta pago, y continúa aquí: en el caso de la empresa brasileña Petróleos Mexicanos adjudicó un contrato para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plantas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. Este sería uno de los 3 millonarios contratos otorgados a Odebrecht, que incluían además desarrollo de la fase 1 del proyecto, conversión de residuales de la refinería de Salamanca por un monto de 1.746 millones de pesos y construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en Tula por 1.811 millones. En suma, Pemex Transformación Industrial asignó contratos por una suma cerca a los 5.000 millones de pesos tan solo en las dos refinerías, aunque terminó erogando 5.872 millones producto de los pagos irregulares y extraordinarios en beneficio de la empresa brasileña. En diciembre del 2013, señala la ASF, el administrador del proyecto adscrito a la Dirección de Proyectos de Pemex Refinación solicitó la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa en favor de la constructora Norberto Odebrecht S.A. para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo. El contrato, donde la ASF indicó sobre los sobrepagos, se derivó de esa asignación directa de Pemex e incluyó, al paso del tiempo, 4 convenios modificatorios, entre ellos uno relacionado con condiciones de pago y facturación, para asentar que se contaba con 9 días para la revisión y aceptación de facturas y que su pago se realizaría dentro de los 20 días siguientes a la autorización. Tan solo en 2016, Pemex erogó 638.4 millones de pesos por esta vía. La Auditoría Superior también detectó que, en un comparativo con otros contratos y obras realizadas por una empresa mexicana, adjudica mediante licitación pública internacional y aprobado por la Gerencia de Proyectos, 2 de Pemex Refinación ofreció precios más convenientes para el Estado en partidas similares, con lo que comprobó que la propuesta de la contratista extranjera Odebrecht no fue la más conveniente. En la revisión de las obras contratadas por Pemex Transformación Industrial, la ASF incluye la revisión de 4 proyectos. Primero, mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salamanca 2014-2018, donde se revisaron 2 contratos. Segundo, mantenimiento de la capacitación de producción de la refinería de Tula 2013-2017, un contrato del tercero, conversiones de residuales de la refinería Ingeniero Autónomo Amor en Salamanca, Guanajuato. Se eligieron 3 contratos para su revisión y del cuarto, denominado aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo II. Otras irregularidades dan cuenta de pagos excesivos a empresas contratadas por un monto que ronda los 140 millones de pesos, debido a que en los trabajos realizados por un monto superior dentro del mismo plazo de ejecución no se efectuaron los ajustes en los costos indirectos de la utilidad y de los cargos adicionales. En otro de los contratos asociados a las refinerías ASF, identificó la misma constante de pagos en exceso por una suma de 49.7 millones de pesos, porque no se consideran los cambios en los alcances de los trabajos, por lo que el pago de los conceptos no se ajustó en las nuevas condiciones convenidas, ni se aplicaron las retenciones por atrasos en la ejecución de los trabajos. Eso es lo que tiene que decir ahora sí la jornada del caso Odebrecht, estas nuevas investigaciones que han sumado algunos miles de millones de pesos más en lo que ya se sabía del caso. Bueno, en una nota un poquito distinta, aquí tenemos algo de un plan iraní para proteger las últimas chitas de Asia y que dan resultados exitosos. Desde Garmar, Irán, guardias medioambientales instalaron su campamento a a dos pasos de un pabellón de Casa Real en el norte de Irán, pero su objetivo no es abatir, sino proteger a los últimos guepardos o chitas de Asia. La vez más reciente que nuestras trampas fotográficas captaron guepardos aquí fue hace 2 años, pero estamos seguros de que existen en la región, sostuvo Rajab Ali Kargar, vicedirector del Proyecto Nacional de Protección del Guepardo de Asia en Irán. Nuestros aparatos de fotos, dice, que se activan automáticamente, no están instalados de manera permanente en la región, explica, rodeando de un pequeño equipo de guardas del Parque Nacional de Kavir, desierto en Persia, unos 120 kilómetros en el sur de Teherán. La presencia del guepardo, el animal más rápido del mundo, que puede correr hasta 120 kilómetros por hora, se extiende desde los confines orientales de India hasta la costa atlántica, desde Senegal al extremo sur del continente africano. Si bien SLS encuentra en el elevado número, en algunos países son en África Austral. Estos grandes felinos prácticamente desaparecieron en el resto del continente africano y en el norte de Asia. La subespecie Acinonyx jubatus venaticus o guepardo de Asia está declarada en peligro de crítico de extinción por la Universidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, en este proyecto de protección iraní fue puesto en marcha en el 2001 con el apoyo de Naciones Unidas cuando se vio que solo quedaban guepardos asiáticos en Irán, indicó Human Hocker, director del programa. Actualmente su número está estimado en medio centenar. En 2016 una veintena fueron identificados en toda la zona. Todos los días recorremos centenares de kilómetros para observar a los animales salvajes en el parque cuyo acceso está prohibido a particulares, señaló Reza Shat Hosseini, mientras se perciben algunas gacelas a lo lejos. Shat Hosseini es uno de los 92 guardas medioambientales destacados en las 6 provincias del centro de Irán y que han recibido formación especial para participar en el Programa Nacional de Protección del Guepardo, que cubre 6 millones de hectáreas de zonas protegidas. La guerra entre Irán e Irak y la proliferación de armas que en 1980 al 1988, y la proliferación de armas que provocó fueron devastadores para las especies salvajes, en particular para los guepardos que se refugiaron en las regiones desérticas del centro de Irán. Al final del conflicto creímos que habían desaparecido totalmente hasta que uno de nosotros, de los guardias, avisó dos en la región de Tabas, indicó Kargar. Ahora falta de presas superadas. Cuando se lanzó el proyecto, el peligro era la falta de presas, explicó Hakar. Desde entonces se hicieron grandes progresos con la protección de zonas, el número de otros animales como gaceles y conejos, que son el alimento del guepardo, y aumentó. Pese a ello, se enfrentan a dos peligros principales, los automóviles y los pastores con sus perros. Actualmente los guepardos salen de la zona acotadas para acercarse a las aldeas. Ahí los perros en guarías o los pastores para proteger el ganado los matan. Asimismo, el peligro estriba en las carreteras que son largas y difíciles de controlar, agregó. En estos 16 años, una veintena de guepardos murieron atropellados en las carreteras. Así que también se lanzó un proyecto en el Parque Pardisan, uno de los más grandes de Teherán, donde dos guepardos, una hembra del Bar y un macho Kashki, están en cautiverio con fines de investigación para también con la esperanza de que se reproduzcan. Está increíblemente, pues todavía está esta variedad de especie en esta zona. una ventana también a entender la conservación del ambiente por parte de las instituciones de Irán, ¿no? Así es, uno de los temas también que suceden por allá, por aquellos lugares, más allá de el petróleo, que pues está siendo, ¿cómo se dice?, motivo, ¿no?, de discusión, ¿no? También existen estos animales, estas chitas, estos guepardos, ¿no? Y también, pues, son naturalmente tema de cuidado. Tengo aquí otra que dice, esta es del país, y dice: el ejército sirio expulsa al Estado Islámico de su último gran bastión. Las milicias del Estado Islámico han quedado arrinconadas en un reducto en la frontera entre Siria e Irak del Valle del Éufrates. El ejército gubernamental sirio ha culminado este viernes la reconquista de Deir ez-Zor, capital de una provincia rica en yacimientos de petróleo y que abre la puerta de la frontera iraquí, aguas bajo del mayor río del país. La agencia estatal de noticias Sana confirmó la expulsión de milicias del ISIS de la ciudad, que había sido anticipada de madrugada por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con informadores sobre el terreno. Las tropas leales al presidente Bashar al-Assad, apoyadas por fuerzas chiíes de Líbano, Irán e Irak, dieron un vuelco al frente del noreste el pasado septiembre al romper el cerco de los yihadistas que los yihadistas mantenían desde hacía 3 años sobre varios distritos de Deir ez-Zor que seguían en manos del régimen. Un colaborador del France Press que ha podido acceder al último bastión del ISIS en la población describía un escenario de completa destrucción tras 2 meses de bombardeos aéreos rusos y de ataques de la artillería siria. Unidades de zarpadores y artificeros trataban de desactivar entre los escombros las bombas trampa que los yihadistas dejaban siempre tras abandonar uno de sus feudos. El Estado Islámico encadena 5 meses de derrotas consecutivas tras la pérdida del Mosul en el norte de Irak, donde su líder Abu Bakr al-Baghdadi proclamó el califato en 2014. La simbólica caída de Raqqa, que fue su capital en el noreste de Siria, marcó hace 2 semanas la agonía final del califato. El ISIS apenas conserva ya una presencia residual en Irak, donde las tropas de Bagdad han lanzado este viernes una ofensiva general contra al-Qasim, su única plaza fuerte restante en la frontera del Valle del Éufrates, según informa EFE. En un rápido avance se han apoderado de la principal carretera hacia el país vecino para cortar una línea de suministros en las milicias yihadistas. En Siria, el ISIS controlaba el pasado mes de mayo un 40% de la superficie del país. Ahora se ha visto reducido su presencia al reducto fronterizo del desierto atravesado por el río. Sus combatientes se han reagrupado en torno a Abu Kamal, en el que parece ser ya un último feudo del yihadismo en el país árabe. La operación del ejército sirio, apoyado por Rusia, contra Deir ez-Zor ha coincidido con el avance en la misma provincia de las Fuerzas Democráticas Sirias, alianza opositora dirigida por las milicias kurdas de Siria y sostenida por la coalición antiyihadista encabezada por Estados Unidos, que se apoderó de Raqqa el pasado 17 de octubre. Las maniobras de pinza, que aparentemente no han estado coordinadas con la FDS, ha forzado la desbandada del ISIS aguas abajo del Éufrates. En la carretera, por ver quién expulsa primero a los yihadistas de Siria, está el juego, el control de la estratégica vía de comunicaciones del valle en dirección a Irak, donde las tropas de Bagdad ya están sellando la frontera. Eso es lo que tiene que decir acerca del Estado Islámico en Siria, el país, el día de hoy, 3 de noviembre del 2017. Y bueno, aquí seguimos con ustedes en el Noticiero Popular. Es noviembre 3, el 3 de noviembre del 2017. Esperemos que también en estas fechas han recordado a sus difuntos, a la gente que pues ha pasado por nuestras vidas y por estas tierras o otras que conocemos por medio de altares, obsequios de ellos, pensamientos y memorias. Aquí seguimos con ustedes en el Noticiero Popular desde la cabina del Centro Cultural de México. Tenemos otras noticias del mundo de todo el mundo, notas internacionales y música. Una breve pausa después de esta nota. Aquí el compañero Hugo tiene todo pues toda la música en sus manos. Así casi que, toda. Bueno, mucha música. Casi toda. Y vamos a ponerles a Amparito Ochoa. Aquí les va una canción de Amparo Ochoa antes de regresar a las noticias internacionales. Y nos vamos. Para cantarles este pasaje tan importante de la historia de nuestro México. Venga. A las 6 a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. A las 6 a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. ¿Qué harán estos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? ¡Hey! Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro al no pasar esa Saldúa, porque Saldúa es muy zorro. ¡Ay! ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No lo sabe ni la tropa, con timas el pozolero. ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No lo sabe ni la tropa, con timas el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestras tierras, que ha matado a chupines y que les hace la guerra. Que han matado gachupines y que les hacen la guerra. ¡Ay! ¡Que viva la corregidora! ¡Sí, señor! Eso. ¡Que viva! Buenos días, aquí seguimos con ustedes en el Noticiero Popular desde la cabina del Centro Cultural de México. Les mandamos muchos saludos y abrazos sonoros aquí el Noticiero Popular. Seguimos con unas notas internacionales antes de hacer la transición a las notas de las zonas locales. Aquí tenemos una nota de Hispan TV, en donde rabinos de los Estados Unidos exigen a Israel no vender más armas a Myanmar. Cientos de rabinos de judíos de los Estados Unidos firman una petición pidiendo a Israel que deje de vender armas a Myanmar, cuyo gobierno masacra a los musulmanos rohingyas. La mencionada petición se produce después de que se conociera la semana pasada que los fabricantes de armas israelí continuaron vendiendo equipamiento militar valorado en millones de dólares al gobierno de Myanmar, Birmania, mientras que cientos de miles de musulmanos rohingyas huyen de la provincia Rakhine a la vecina Bangladesh para salvar sus vidas. Según publica el domingo el portal Middle East Eye, la demanda organizada por Turan, organización compuesta por rabinos y líderes judíos, insta al régimen israelí a detener la venta de armas a Myanmar y al mismo tiempo exige que el gobierno de los Estados Unidos deje de cooperar militarmente con el ejército birmano. Como ciudadanos estadounidenses dicen que y judíos, nos negamos a aceptar cualquier participación de los Estados Unidos o Israel en entrenar o armar a un ejército que está llevando a cabo una limpieza étnica brutal contra una población minoritaria, indica la petición que responde a un llamado de 55 rabinos y líderes comunitarios judíos. Dicha petición cita versículos del Talmud, un texto religioso que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, que expresamente prohíbe la venta de armas a quienes se consideran peligrosos. Dicen, los rabinos en el Talmud prohíben vender armas o accesorios de armas a individuos o grupos peligrosos o incluso vender cierto tipo de hierro utilizado predominantemente para fabricar armas por temor a que nos encontremos contribuyendo al derramamiento de sangre. Aquí cita el texto firmado en solidaridad con los rohingyas, que a su vez establece paralelismo histórico entre los judíos y los rohingyas. De acuerdo con el Alto Comisión de la Organización de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, para los Derechos Humanos, Said Rahat al-Hussein, Myanmar está cometiendo una limpieza étnica contra la minoría musulmana rohingya de este país. Una cosa muy alarmante, esa fue la nota de Hispan TV. También un pequeño reporte existe sobre uno que la cifra de rohingyas muertos en Rakhine está extremadamente alta. La UNO da la voz de alarma por el inmenso número de rohingyas muertos. El equipo liderado por el ex fiscal general de Indonesia, Masurik Durasman, ha determinado también que existe un patrón consistente y metódico de ejecuciones, torturas, violaciones e incendios provocados por el ejército de Myanmar, Birmania, contra la minoría musulmana rohingya. Aquí hemos escuchado, dicen, muchos testimonios de gente procedente de muchos pueblos del estado de Rakhine. Todos ellos apuntan a un patrón consistente y metódico de acciones que resultan en gravísimas violaciones de derechos humanos que están afectando a cientos de miles de personas, y ha confirmado Durasman. En el medio del mutismo de la gobernante de facto de Myanmar, que también fue Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi, los rohingyas huyen a Bangladesh. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos de 421.000 refugiados han llegado al país vecino y a principios de mes. Y la ONU estimaba que la violencia de los budistas y militares habría causado 1.000 muertos entre esta minoría musulmana. Pues unas notas que definitivamente no hemos escuchado en ninguno de los medios de comunicación comerciales. E importante es reconocer esa conexión hacia el apoyo militar que brinda el país de Israel y también los Estados Unidos, en efecto perpetuando una masacre grandísima étnica particular de la gente musulmana rohingya en la zona de Myanmar. Estamos atentos también para este reporte en el futuro. Tenemos aquí otra, esta es de El Universal y dice: ciberatacan a gobiernos, universidades y partidos. Además del Instituto Nacional Electoral, el INE, en el presente sexenio, dependencias federales, universidades y partidos políticos han recibido algún tipo de ataque cibernético para afectar el funcionamiento de sus páginas web o el intento de acceder a sus archivos. Los actos han provenido, aparte de México, el IP localizadas en países como Rusia, China, Estados Unidos y Canadá, así como otras naciones, entre ellas India, Singapur, Rumania, Bélgica, Filipinas o Sudáfrica. En respuesta a solicitudes de información vía ley de transparencia hechas por El Universal, 12 dependencias federales han registrado estos ataques y son la Secretaría de Educación Pública y la del Trabajo y Previsión Social, así como la Presidencia de la República, las dependencias que más actos han recibido. Ayer, el Gran Diario de México informó que el INE ha recibido intentos de ataques informáticos provenientes del extranjero, pero aseguró el órgano electoral: ninguno ha resultado exitoso. Sin embargo, el instituto plantea reforzar su blindaje a todos los sistemas en el marco de las elecciones federales del 2018. La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEP, Secretaría de Educación Pública, informó que el organismo ha recibido 9.600 ataques. 9.627.506.410 ataques, los cuales tenían la intención de modificar la apariencia e ingresar a su portal. Sin embargo, indicó que todos fueron detectados y detenidos por los dispositivos de seguridad de la Secretaría. En tanto, la Dirección de Seguridad de la Información y Comunicaciones de la STPS, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señaló que en lo que va del sexenio ha recibido 12.697.335 ciberataques, y el 2014 fue un año que mayor número de amenazas recibió, al sumar 10.879.818. La Coordinación de Estrategia Digital Nacional y Dirección General de Tecnologías de la Información de la Presidencia de la República informaron que desde julio del 2014 se han recibido 4.622.628 ataques. Sin embargo, ambos órganos apuntaron que ningún ataque ha sido materializado, por lo que no ha ocasionado problemas de denegación de servicio o problemas con la disponibilidad, integridad y seguridad de la información, por lo que no existe antecedente que requiera una denuncia penal derivada de los eventos. Anonymous hackeó la Defensa Nacional con el folio de información 700-185-617, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, informó que en 2013 hubo un hackeo de modificación de contenido que afectó la página principal de la Secretaría. Este hecho ocurrió el 16 de enero de ese año, cuando un grupo de hackers, Anonymous, se adjudicó el ataque y anunció que haría pública la información que extrajo del servidor de la SEDENA. El portal permaneció fuera de línea por espacio de al menos una hora, y cuando se intentó ingresar al sitio www.sedena.gob.mx, se leía un texto con extractos de un mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN por sus siglas en español. La Secretaría de la Función Pública Federal, la SFP, detalló que desde diciembre del 2014 a la fecha, sus páginas de internet han recibido 9 ataques, los cuales buscaban modificar la apariencia de sus páginas web. Indicó que la Unidad de Gobierno Digital ha recibido 870 amenazas con la intención de atacar los portales www.datos.gob.mx y www.gob.mx, por los cuales, dado que no hubo daño, no se levantó ninguna denuncia penal. Señaló que estas amenazas fueron recibidas del IP localizadas en Rusia, Holanda, China e India, así como en Filipinas, Singapur y Bulgaria. De 2016 a la fecha, la Secretaría de Salud ha recibido 5.908 ataques cibernéticos por parte de servidores ubicados aparte de México, en países como Brasil, Uruguay, Hong Kong, Inglaterra y Turquía. El pasado 9 de septiembre, en la cuenta verificada en Twitter de la dependencia, aparecía una liga que invitaba a ver un video, el cual redirigía a una página en árabe con contenido pornográfico. La Secretaría de Cultura destacó que desde el 2012 a la fecha ha recibido 55 embates a los portales del Teatro Helénico, así como la página de la revista Tierra Adentro, mientras que Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat informó que desde agosto del 2011 a mayo del 2015 registró 4 ataques para modificar la apariencia de su página web, los cuales fueron notificados a la División Científica de la Policía Federal, la PF. La Secretaría de Economía dio a conocer el único registro que se tiene en el ocurrido en mayo 4 de este año, cuando se clonó la página web de la Dirección General de la Regulación Minera, impactando al sistema Servicio de Administración Minera, SIAM. Acto del que se desconoce si se realizó alguna denuncia ante las autoridades correspondientes. Universidades también han sido afectadas. La Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, señaló que debido a la gran cantidad de ataques que se presentan a diario en cualquier red conectada a Internet, no es viable almacenar registro de datos. Sin embargo, indicó que se tienen contabilizados 12 hechos de los que se tiene certeza de la DGTIC a páginas web de la dependencia. La máxima casa de estudios del país afirmó que debido a la naturaleza, impacto y medidas de corrección aplicadas a los actos detectados, no se realizó acción penal. En tanto, la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, informó que se han recibido 132.346 ciberataques ocurridos este año en su totalidad. Hackers han atacado servidores y páginas del PAN. El Partido Acción Nacional es el único partido político que ha contabilizado estos embates al declarar que desde el 2006 han registrado 2 ciberataques, el primero de los cuales ocurrió en agosto del 2015, cuando la página del partido recibió un acto de ataque cibernético, 2, el cual consistió en saturar las peticiones de visitar ese portal a través de un gran número de peticiones a un servidor, de manera que los usuarios legítimos del servidor no pudieran acceder a la página del PAN debido a que la encontrarían caída. El segundo evento ocurrió el mes de octubre, cuando sufrió un ataque de tipo buffer overflow, el cual consistió en la intención de exceder el uso de la memoria asignada por el sitio operativo a la página del partido, lo que impediría que personas pudieran visitar ese portal. No han tenido ataques la Secretaría de Marina, de Turismo, Hacienda y Crédito Público, así como el Consejo de la Judicatura Federal y Auditoría Superior de la Federación. Indicaron que en sus archivos no hay registros de tipos de ataques en el presente sexenio, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que no contaba con esta información debido a que esta información está en su edificio principal, el cual no se puede acceder debido a los daños ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Eso es lo que dice el Universal acerca de los ciberataques a diferentes universidades mexicanas y instituciones gubernamentales también de ese país. Así es que, pues ya saben, los que quieren estudiar informática, qué secretarías no han sido hackeadas, no han intentado ser hackeadas, y qué, digamos, topes se van a encontrar al intentar hackear diferentes sitios web. Y desde el agroecología y también sobre la información, conocimiento de semillas nativas, tenemos una pequeña nota desde la Vía Campesina, Movimiento Campesino Internacional, en donde comentan que las patentes de información secuencial nativa nos prohibirán continuar cultivando nuestras variedades locales. Menciona que la intervención de Marciano Silva del Movimiento de Pequeños Agricultores, la MPA de Brasil, miembro de la Vía Campesina, en el marco de la séptima reunión del órgano rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura, que se realiza en Kigali, Ruanda. Intervención en el punto 14 en el programa de trabajo sobre la utilización sostenible. Comentan: gracias, señor presidente. Soy campesino del Movimiento de los Pequeños Agricultores de Brasil, que es parte de la Vía Campesina. Los documentos sobre este tema relatan las acciones realizadas en la aplicación del programa de trabajo sobre la utilización sostenible de los recursos fitogénicos para la alimentación y la agricultura, desde la Resolución 4/2015 del órgano rector. Son acciones importantes pero puntuales y no cumplen efectivamente los objetivos del tratado. Nosotros como campesinos participamos solo como beneficiarios y no como sujetos del proceso. Nuestra preocupación es que como el órgano rector sea capaz de resolver el problema del acceso abierto actual a la información secuencial para garantizar la viabilidad de lograr su programa de trabajo de uso sostenible. Porque los patentes de información secuencial nativa nos prohibirán continuar cultivando nuestras variedades locales. Recuerdo que, como ya se ha dicho aquí, hay hoy, y les afirmo, concretamente nosotros, las campesinas y los campesinos, somos los responsables de la producción de los alimentos que alimentan a la mayoría de la población mundial. Y al mismo tiempo, señores y señoras, somos los que más sufren los males del hambre y con la ocurrencia de eventos climáticos extremos. Y sufrimos también con políticas públicas equivocadas y legislaciones restrictivas, ya que no participamos en los procesos de toma de decisiones, como prevé el artículo 9 del tratado. Estos son algunos factores que provocan la pérdida de no solo nuestras semillas, sino también de los conocimientos asociados a ellas. Y a pesar de todo, seguimos a mejor conservar los recursos fitogénicos y continuamos efectivamente alimentando a la población. Esa es una nota desde la Vía Campesina sobre la agroecología y las semillas campesinas en América del Sur y la soberanía alimentaria. Recordemos que las grandes empresas han creado una situación en donde la información sobre la genética de ciertas semillas ahora son privadas y son propiedades de estas empresas, obviamente pues construyendo una situación en donde no se permite, se sobrepermite el movimiento de estas semillas, la polinización de estas semillas modificadas. Y pues como comentan aquí los campesinos de la Vía Campesina, un momento en donde a causa de falta de sembrar o tener semillas que no estén contaminadas con estos patentes, ¿no? El simple hecho que las corporaciones estas pueden cambiar un gene o dos y llamarlos suyos, crea una situación en donde pues las semillas tradicionales no se fomentan iguales e incluso son los campesinos demandados por estas empresas por tenerlas. Y aquí seguimos en el Noticiero Popular, radiosantaana.org. Si nos están escuchando en vivo desde el sitio de web, muchos saludos. Esperemos que nos dejen unos comentarios en la página de Facebook, Radio Santa Ana. Aquí estamos con ustedes lunes, miércoles y viernes. Y seguimos con unas notas también sobre temas internacionales, locales y nacionales. Hugo, ¿cómo ves? Así es, este es internacional y dice España. Es del New York Times y es un fragmento más bien de un artículo que escribe Omar Encarnación y dice: España, el mártir contra el autócrata. El drama entre el gobierno español en Madrid y el gobierno pro-independentista en Cataluña, que ha ido escalando en tensión, en particular desde el viernes, cuando las autoridades separatistas catalanas declararon la independencia, ha incluido a dos personajes que les resultan familiares a los estudiantes de política española, el mártir y el dictador. Charles Puigdemont, quien hasta el viernes era presidente del gobierno catalán, se ha autoasignado el papel de mártir en las asambleas que siguieron al referendo del 1 de octubre, en que cerca del 90% de los catalanes que votaron eligieron la independencia. Puigdemont ha representado el papel de la víctima de la malvada administración madrileña. No importa que el referendo fuera inconstitucional ni que el 41.5% del electorado catalán se molestara en ir a votar. La declaración de independencia del viernes siguió el mismo guión. La decisión de Puigdemont de permitir que el Parlamento en Cataluña declarara su independencia fue un acto de autoinmolación. Sabía muy bien que esa declaración obligaría a Madrid a hacer valer el artículo 155 de la Constitución española, una provisión que permite que el gobierno central tome el control de una comunidad autónoma. Después de una votación en el Senado de España de 214 a favor y 47 en contra de hacer uso del artículo 155, Madrid disolvió el Parlament y se hizo cargo de las funciones cotidianas del gobierno catalán, la policía autonómica, las cortes y el sistema de telecomunicaciones. Se han programado nuevas elecciones regionales para el 21 de diciembre. Puigdemont incluso enfrenta cargos de rebelión, lo cual podría valerle una pena de hasta 20 años de prisión. Eso podría quedarle bien. Durante una crisis, Puigdemont ha disfrutado de la historia del martirio político del movimiento nacionalista catalán. En especial ha invocado la memoria de Lluís Companys, quien declaró a Cataluña independiente en 1934. Justo antes de que iniciara la Guerra Civil Española. Companys más tarde fue capturado por los nazis, entregado al régimen del general Francisco Franco y ejecutado. Naturalmente, el castillo de Montjuïc, la fortaleza militar desde donde se observa toda la ciudad de Barcelona y donde el ejército franquista ejecutó a Companys, se ha convertido en un altar para los separatistas catalanes, sobre todo durante este último mes. Por su parte, el presidente Mariano Rajoy está actuando como guardián del Estado de Derecho y protector de la nación, un papel evocador de una larga línea de personajes autocráticos en la historia española, los caudillos, en particular del mismo Franco, quien gobernó con mano de acero desde 1939 hasta su muerte en 1975. En el centro del franquismo se encontraba el mito de una España unificada y culturalmente homogénea que se mantenía unida gracias a la gloria de la civilización española, sobre todo al descubrimiento del Nuevo Mundo y la cristianización de la península ibérica. y a una cultura común, definida por la lengua española y el catolicismo. El Partido Popular Conservador de Rajoy tiene sus orígenes en la Alianza Popular Neofranquista, partido que fue fundado por antiguos ministros de Franco después de la muerte del dictador. Desde el 2006, cuando los electores catalanes aprobaron el nuevo Estatuto de Autonomía Catalana con un documento que exige mayor control de sus propios asuntos, Rajoy ha luchado contra los separatistas con cada medida legal y política de las que dispone, desde recurrir al Tribunal Constitucional en 2010, el cual declaró nulos los componentes más importantes del estatuto, hasta enviar a la agresiva Policía Nacional el día del referéndum, en donde unas 900 personas fueron tratadas por lesiones, de acuerdo con funcionarios de salud catalanes. Mediante sus impactantes actuaciones en los papeles de mártir y caudillo, Puigdemont y Rajoy, intentando obtener puntos políticos mientras España se abalanza hacia el desastre político. Pese a la declaración de independencia, Cataluña no es más libre hoy que antes. De hecho, después de la invocación del artículo 155 por parte de Madrid, es menos libre. Además, los prospectos de independencia siguen siendo sombríos. El proyecto catalán de independencia ha obtenido poco ímpetu a nivel internacional. Unos 1.700 negocios han transferido sus sedes a otras partes de España. Lo más importante es que no hay una clara mayoría de catalanes que pidan la independencia de Cataluña. Las encuestas muestran de manera consistente que los electores de la región están divididos entre la independencia y el seguir siendo parte de España. La agencia separatista de Puigdemont ha sido establecida por los elementos más extremistas de su coalición gobernante. Las elecciones regionales del 2015 pudo confirmar un gobierno solo después de crear una alianza con la candidatura Unidad Popular, la CUP. Un pequeño grupo radical y sin líder. Para la CUP se trata de la independencia o nada. En los días anteriores a la declaración, los líderes de la CUP advirtieron que estaban listos para abandonar la coalición si no se realizaba pronto una declaración inequívoca de independencia. La declaración de independencia de Puigdemont ha complacido en externo a la CUP. Parece que Puigdemont prefiere ser un mártir que un traidor. De cualquier manera, a raíz de la invocación del artículo 155, el martirio proporciona una plataforma útil para mantener vivo el movimiento separatista catalán al promover la narrativa cuestionable de España como opresor de los derechos humanos y la libertad política. Para Rajoy, quien ha tenido problemas propios en mantenerse en el poder en Madrid, necesitó dos elecciones en 2015 y 2016 para conservar su mandato. Ser firme en cuanto a la independencia catalana es un acto fiel en los deseos de los electores españoles conservadores, que conforman la mayoría del electorado de su Partido Popular y quienes no esperan menos de él. Para la derecha española, que a regañadientes ha llegado a aceptar la noción de una España multicultural y todo lo que eso conlleva, como la autonomía para comunidades que tienen al independentismo, es muy atractiva la idea de un líder fuerte que se defiende a los extremistas regionales. Rajoy también espera que la crisis catalana sea una elección por otras comunidades autónomas intranquilas de España, sobre todo el País Vasco, donde los independentistas ya han recurrido a la violencia. Activar el artículo 155, algo que ningún líder español ha hecho antes, lleva a otro nivel de drama, santurronería e incertidumbre política, el juego de todo o nada, Puigdemont y Rajoy. El que más pierde es el pueblo español, incluyendo a la mayoría de los catalanes, que a lo largo de este calvario han hecho un llamado constante para obtener lo único que no pueden hacer bien los mártires ni los autócratas: dialogar y llegar a acuerdos. Eso es lo que dice el New York Times, que pues el último punto yo creo que pues tiene bastante de razón, ¿no? Esto del diálogo y la y el acuerdo, pues lo sucede muy poco, ¿no? Este, tenemos por esta nota anterior, digamos, un ejemplo muy claro entre el EZLN que llega a la página de la Sedena, ¿no? En donde hemos visto las acciones del gobierno por intentar acallar este movimiento de también de independencia, de liberación, este movimiento en el sur de México, en Chiapas, pues le da esta idea a Anonymous a meter algo del EZLN en la Sedena, ¿no? Y este, y por otra parte, pues este asunto de que pues no hay un diálogo, no hay un acuerdo entre Rajoy y Puigdemont que pues lleve a estas regiones a la mejor convivencia social entre pues esa región, ¿no? Bueno, y antes de proceder, muchas gracias por esa nota, que es importante darle seguimiento a lo que está pasando a la no independencia y este a pues a los actos que están sucediendo en España y en Cataluña. Aquí tenemos, antes de seguirle aquí con las notas, son las 9:32 de la mañana, estamos aquí en el Noticiero Popular. Seguimos con una nota breve desde los murales. Los niños de San Gregorio pintan murales en Xochimilco y vencen destrucción de hogares y sueños. Comenta acá el artículo de Sin Embargo México. Y ese es un breve reporte de esas actividades. Ahí les va. La idea de los murales nace después de que decido dejar de hacer diagnósticos de los daños de las viviendas y voy cierto día a comprar productos a San Luis de Chaltemalco y volteo hacia el interior del atrio de la iglesia de San Luis de Chaltemalco. Ahí me doy cuenta que hay un grupo de niños y los cuales trabajaban con Adriana Jiménez y me acerqué por el interés de la actividad que estaban realizando. Entonces es ahí donde decido acercarme a ella y proponerle la idea de hacer un mural. Ahí en San Luis de Chaltemalco se hace el primer mural. El primer día se juntan alrededor de 40 niños para hacer el primer mural. Esto causa impacto porque los niños dejan payasos, dejan otras actividades y se dedican a pintar. Quieren dar las gracias a los brigadistas. Los perros son su pasión. En todo este proceso, hasta el día de hoy, que llevamos 15 murales, tenemos alrededor de 170 niños, con 170 niños trabajando. Es muy padre ver cómo la tristeza que comienzas a abordar. En sus trazos los niños muestran todo ese dolor. El primer día, cómo están deshechos, no son trazos buenos, no son buenas propuestas, no hay color, son colores grises. Y llegan al siguiente día y ya le meten otro poco de color, y luego más color, y luego más color, y luego hacen piezas como esta, como la que está a nuestras espaldas, y te comienzas a decir, esto se puede, no puedo abandonarlo, porque la vida nos ha regalado muchas cosas, ¿no? Como es el estudio, la preparación. Bueno, ese pequeño reporte lo tendremos para ustedes en el Facebook, Radio Santana. Esos son los niños de San Gregorio que pintan murales para superar el dolor de sus hogares y derruidos. Está re bien que salga todo a partir del color y todo a partir de la pintura, de la expresión, ¿no? de la expresión del pensamiento, ya sea mediante cualquier tipo de arte. Tengo aquí otra de La Jornada y esta dice, sí, esta es La Jornada, dice libertad de prensa, la libertad de prensa muchas veces se paga con la vida, eso lo dice el hijo de Javier Valdés. Periodista, uno de los periodistas, uno de los 12 periodistas asesinados hasta el momento en lo que va del año en este sexenio de Enrique Peña Nieto. Dice, las indagatorias sobre el homicidio de Javier Valdés, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, avanzan poco a poco en la medida en que se lo permiten a las autoridades encargadas del caso. Y aunque parezca difícil seguir adelante en un país marcado por la impunidad, hay que continuar exigiendo justicia, afirmó Francisco Valdés, hijo del periodista asesinado. Las investigaciones son muy confidenciales y se dan avances, pero solo cada cierto tiempo. A la FEADLE, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, le permiten avanzar hasta cierto punto. Yo quiero pensar que los fiscales sí están haciendo su trabajo y que algún día nos puedan dar algo concreto, señaló el joven tras su participación en un conversatorio en memoria del periodistas asesinados, organizado por el PEN Club México. Francisco Valdés, estudiante de Relaciones Internacionales, dijo que en la indagatoria sobre el asesinato de su padre no todo está igual. Tenemos el concepto de que las investigaciones no avanzan y esto está mal, porque hacen su trabajo y entiendo que es un proceso largo que incluso puede durar años. Considero que las autoridades han hecho lo posible por cumplir las medidas cautelares para protegerlo a él y a su familia, aunque admitió que es imposible no sentirnos inseguros, a pesar de que él está en el centro del país, pero han hecho lo que está a su alcance. No puedo decir que el gobierno ha sido totalmente omiso. Afirmó que aunque podría considerarse iluso pensar que el caso de su padre se va a esclarecer debido al ambiente de impunidad que vivimos por toda la historia de periodistas asesinados, si el Javier estuviera vivo, pensaría que hay que seguirnos dando en la madre siempre para esperar una respuesta del gobierno. Yo voy a mantener la esperanza y lucha hasta el día en que me muera. Francisco Valdés agradeció a los presentes el seguir recordando la obra de su padre y llamó a no dejar solos a esas mujeres y hombres que han intentado transformar el país pese a las censuras y miedos. La libertad de prensa muchas veces se paga con la vida y no podemos ser indiferentes ante esa brutalidad. Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad de México, lamentó a su vez que los periodistas se hayan convertido en un objetivo en el país. Son sacrificados, no son arrebatados, y con ellos la posibilidad de que entendamos el mundo y seamos capaces de reaccionar. Matar a un periodista tiene la intención de desmovilizar a la sociedad, que guarde silencio y baje la cabeza. Eso es lo que dice La Jornada. Hasta lo que va el día de hoy en el caso de Javier Valdés y su asesinato. Este periodista muy, muy importante, que dejó una obra también importantísima en la vida de México, pues un reflejo de lo que es el narco, este periodista originario de Sinaloa, el cual es el primer estado que se convierte en productor de la droga que se consume aquí en los Estados Unidos, pues fue víctima de asesinato este año, y pues con eso, como dicen aquí, pues se calla bastante a la sociedad, ¿no? Se deja de cuestionar al gobierno, ¿no? Y si el cuestionamiento hacia el gobierno hace a este que avance, pues tenemos de modo pues un gobierno bastante estancado en aquel país hermano de México. Pues seguimos también aquí recordando a nuestros muertos esta semana, como mencionábamos también el gran cantante, compositor Daniel Biglietti, compañero uruguayo, que escribe también bastantes y compuso bastantes canciones, incluyendo Desalambrar, interpretada muy, su interpretación muy conocida por Víctor Jara, ha muerto este último fin de semana, y por ende tenemos una pequeña entrevista y un breve descanso musical. Aquí seguimos con su noticiero popular en Radio Santa Ana. Unos minutos más, un recital aquí en el teatro, uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México. Y bueno, primero, Daniel, muchas gracias, bienvenido a Encantado, México nuevamente. Alejandra. Cuéntenos, por favor, de qué va su recital, y sobre todo porque está enmarcado en una fecha muy importante para los mexicanos, el 2 de octubre, la matanza de estudiantes de 1968, de la cual se cumplen 46 años. Cómo no, es un hecho muy fuerte históricamente. Y también hay una coincidencia muy particular, y es que se cumplen 40 años de mi primer entrada en México artísticamente. Fue en el 74, donde yo trabé relación con todo un mundo cultural, musical. No puedo olvidar a gente como Rubén Ortiz, René Villanueva y tantos otros de los folcloristas, el uh-huh. Negro Ojeda, Oscar Chávez, claro. Judy Reyes, una trovadora rebelde inolvidable. Uh-huh. Y bueno, a 40 años de esa primera entrada, yo he venido muchas veces a México. Uh-huh. Algunas he venido con Mario Benedetti, nuestro entrañable poeta. Cuando digo nuestro es porque, si bien es compatriota uruguayo, es también mexicano, latinoamericano. Estamos en toda la región. Es de todos. Seguro. Entonces, se dan varias coincidencias. Uh-huh. Y el origen de este viaje, apoyado desde la Embajada de Uruguay, uh-huh. México, el embajador Jorge Delgado, y todo un equipo de trabajo, Carlos Facio, que es uh-huh. un hombre muy conocido aquí en toda la actividad cultural, social, autor de numerosos libros, bueno, él colabora con todo esto también. Uh-huh. Y bueno, y coinciden estos factores. Por un lado, en el origen, los homenajes a Benedetti, que ha sido todo un año de cantidad de eventos. Sí. Ahora van terminando. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la fecha del 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, esa vena abierta. Si nos acordamos de Galeano, sería una de las venas abiertas de América Latina, que es importante recordarla. Lo vamos a hacer esta noche. Va a intervenir también en algunos poemas el actor Jiménez Cacho. Y bueno, yo voy a desplegar una cantidad de canciones que tienen que ver con diferentes temáticas, y por supuesto voy a ir desalambrando mi repertorio, porque así como yo escribía Desalambrar, también tengo que desalambrar mi repertorio, abordar diferentes zonas, matices, canciones de amor, canciones de ese amor a la humanidad y al cambio revolucionario que tanto queremos en América Latina. Y en este México que yo respeto profundamente, mi compañera es mexicana, Lourdes, desde hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, para mí es una otra patria de alguna manera. Y así estaremos recorriendo todo ese material diverso aquí en el Teatro de la Ciudad. Último, maestro, si me permite, una mirada del México que usted recuerda, ¿no? Uh-huh. En los años 70, de entonces para acá. ¿Qué sensación le deja? Y sobre todo que seguimos luchando contra impunidad, contra corrupción, esos males que están tan enraizados en nuestras sociedades. Bueno, yo tuve una experiencia muy fuerte, que fue el encuentro intergaláctico en Chiapas. Toda esa experiencia me marcó mucho. Uh-huh. Incluso escribí una canción que se llama Chiapaneca. Toda esa experiencia de que la población originaria, los indígenas de América Latina, en este caso de México, tengan visibilidad, que sus reclamos sean atendidos, que se dignifique su vida. Bueno, todo lo que ha significado eso ha sido muy importante desde México. Y en este México que en 40 años, claro, va teniendo cambios, modificaciones, avances, de pronto nuevas heridas, es complejo. pero yo siempre vengo aquí con algo importante, que es la esperanza, uh-huh. la esperanza de poder cambiar, lo mismo que en Uruguay. Le agradecemos mucho, Daniel. Bien, pues regresamos a esto que es un noticiero popular. Tenemos aquí, seguimos con las notas. Y tengo aquí una que... ¡Ay, caray! No, esa no era. Y tengo aquí otra en donde dice que la economía... Tengo una acerca de la economía que no quiere salir. No quiere salir, no quiere salir. Pues bueno, mientras sale esa nota. A ver. Tenemos aquí una desde Tepoztlán, Morelos, en donde se conoce como el Pueblos Mágicos, una política cultural de despojo. ¿Y de qué van a vivir con burla?, preguntó una mujer a comuneros que realizaban un bloqueo de carretera contra la ampliación de la autopista. Ella en su automóvil se dirigía de visita a Tepoztlán. Guillermo Hernández Chapa, originario de esta comunidad, relata: nos ven como si los comuneros viviéramos del turismo. Eso es un discurso del gobierno. Solo algunos viven del turismo. La mayoría trabajan en el campo. Para confundir y hacer dinero sirve el discurso de pueblos mágicos. Tepoztlán, lugar mágico que atrae sueños, ambiciones, aspiraciones y deseos, es codiciado por todo tipo de intereses. Alejarse de la Ciudad de México y encontrar un refugio al ruido, contaminación, una conexión con el pasado rural de una mítica comunidad de organizaciones, y es fascinación de muchos por su visita. La comida y su gente se promocionan como una zona de inversión, un lugar chic, donde se puede meditar, comer, beber y etcétera. Mediante la publicidad, los paisajes, las tradiciones y costumbres se venden para ambiciosos empresarios externos o internos y de todos los tamaños que ven en estas prácticas comunitarias una empresa donde invertir. Tepoztlán fue decretado como pueblo mágico en el programa del turismo impulsado por Felipe Calderón, y hoy sufre el acoso y el despojo de su patrimonio cultural, social y su tierra y territorio, con amenazados por grandes intereses del turismo, de inmobiliarias, de la especulación de la tierra, así como los gobiernos locales al impulsar proyectos de gran impacto. Sin embargo, los comuneros aclaran que la propiedad de las tierras es comunal y que su territorio es ancestral y que sigue vigente en más del 80%, y que por eso lo defienden. Se ha publicitado mucho que Tepoztlán vive del turismo y explica que eso es solo primer cuadro del pueblo, y señalan que ese no es el eje de sobrevivencia de la comunidad. Dicen, mayoría siguen viviendo de la agricultura, de frutales, de flor de gladiola y otros alimentos, a que además para estas siguen a partir de la enseñanza de la tierra y sus ceremonias, se practica la salud comunitaria, la fiesta comunitaria, y la asamblea sigue siendo la expresión de la tradición, que nada tiene que ver con el turismo. Para el defensor comunitario de esa comunidad, Roberto Robles, explica que el proyecto empresarial de Pueblos Mágicos significa meter a Tepoztlán en el modelo neoliberal globalizador, donde se pierde completamente la identidad, y quieren que nos entremos a este mundo en un modelo único. No todo es turismo ni un paraíso. El primer cuadro de la población de Tepoztlán, dicen, se parece al pueblo mágico de otro cualquier parte del país. Ya perdió su particularidad. Poco a poco se ve perdiendo lo del barrio, la colonia, la organización comunitaria y, por supuesto, los cerros. Es nuestra lucha recuperar todo esto, señaló Hernández Chapa, originario de Santa Catarina, comunidad de Tepoztlán. Dicen que en el 2012 fue nombrado Pueblo Mágico y en el año 2009 lo perdió por el gran número de vendedores ambulantes. Un año más tarde recupera esta categoría turística, sin embargo, indican los comuneros que desde nuestro punto de vista esto significó un codizamiento de nuestra identidad. Fue un proceso de arrebato de nuestra identidad. Se han generado estadísticas falsas de que nuestro pueblo vive del turismo, etc. Así que en los 20 años el metro cuadrado se especulaba que era de 200 pesos. Ahora, por ejemplo, en el pueblo vecino de Amatlán vale 1,500 pesos y en el centro de Tepoztlán varía de 3 a 4 mil pesos. En dos décadas incrementó y fue al 1,000%. Entonces, lo que hace atractivo a Tepoztlán por las visitantes y el turismo es que es una comunidad rural llena de tradiciones de organización comunitaria. Si dejamos que este proyecto, aquí comentan que algunos datos que mencionan es que a mediados de los años 90 los números de avecindados ha crecido en un 300% y al mismo ritmo que el crecimiento de hoteles. El centro de Tepoztlán prácticamente ya no es de casas de habitación. Ahora lo que existe es un desplazamiento de las personas que viven en esa zona y se ven a las orillas del pueblo. La magia ya se ha convertido en inversión y es la punta de lanza para este desarrollo. Denuncia que es sustentable que vende el gobierno de Graco Ramírez significa la destrucción del territorio, de la organización social y de sus recursos naturales. Concluyen que si dejamos que este proyecto en manos de los empresarios y del gobierno en un plazo no mayor de 10 años, tendríamos la imagen de un pueblo en manos de empresarios. Sin tradiciones, perdería la magia, tendríamos un Tepoztlán sin Tepoztlán, concluyen. También esta nota brinda un poco de escalofríos, ya que sabemos en esta zona que a 7 kilómetros de la cabecera se encuentra la comunidad de Santo Domingo Ocotitlán, catalogado por la Secretaría de Desarrollo como un municipio con alta marginación y es también una zona miseria que está lejos de tener la magia del primer cuadro de Tepoztlán. Así que también tiene muchas cualidades a este efecto y fenómeno a la situación que está viviendo la comunidad de Santana con el desplazamiento de la gente que está alquilando departamentos en las zonas que ahora los empresarios están viendo para invertir en barras, en centros de entretenimiento, negocios para otra comunidad, una comunidad que tiene no solamente una perspectiva distinta del mundo, pero también transacciones solamente a partir del dinero. E incluso los invitamos este fin de semana a lo que intentamos reestablecernos aquí en la zona y echar raíces con nuestras tradiciones como el Día de los Muertos. Bueno, por partir de la noche de altares este sábado empezando a las 10 de la mañana, que aquí estamos y no nos vamos. Re bien. Ahora sí, esta nota de la economía que dice se incrementa a 14.7% la deuda pública del gobierno federal mexicano, asciende a más de 7.4 billones. El saldo de la deuda pública del gobierno federal aumentó 4.7% del 2015 al 2016, al pasar de 6.495.000 millones de pesos a 7.447.000 millones. La jornada informó que el informe de resultado de fiscalización superior de la cuenta pública del 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, advierte que la Secretaría de Hacienda no acreditó el uso de 17.452 millones de pesos en un rubro denominado otras aplicaciones de financiamiento. Mediante el informe del resultado, se fiscalizó la gestión financiera para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, costo financiero, aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones, su presentación en los estados financieros y en la cuenta pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes. en las revisiones de la cuenta pública del 2012 a 2015, se verificó que el endeudamiento interno y externo no rebasa los límites autorizados por el Congreso de la Unión. En la revisión de la cuenta pública del 2016, además de lo anterior, se verificó la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, CFE. En el caso de la petrolera, conforme a la obligación del gobierno federal para asumir una proporción de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones, en curso del pago se advierte que dentro del año siguiente a la entrada de esa obligación, Pemex alcanzará un acuerdo para modificar el contrato colectivo del trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios. Modificará el reglamento del trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios e implementará un programa de austeridad en el gasto. El órgano fiscalizador refiere que, de acuerdo con los criterios generales de la política económica, la política de endeudamiento interno estuvo dirigida a cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal por medio de la colocación de valores gubernamentales, así como realizar operaciones de permuta y recompra de valores como una estrategia para el manejo del perfil de amortizaciones. Así, el saldo de la deuda pública del gobierno federal se incrementó en 952.885 millones del 2015 al 2016, a pasar de 6.495.700 millones a 7.447.963 millones de pesos, lo que representa 14.7% de aumento. Dicho saldo se integra de deuda interna por 5.620.345 millones, 75.5%, y deuda externa por 1.827.618 millones. Esto es 24.5%. En tanto, la deuda con vencimiento a corto plazo fue de 634.660 millones, 8.5%, y a largo plazo de 6.813.303 millones, 91.5%. El costo financiero de la deuda por 349.557 millones representó el 57.5% del endeudamiento neto obtenido por 607.438 millones de pesos. Traducción, muchísimo dinero que se incrementó, el 14.7 de la deuda pública al gobierno federal. Entonces, si es que se decía que íbamos para adelante, al parecer no tanto en aquel país de México. Eso es lo que dice Río 12 con respecto a la deuda pública, que pues se incrementa y se incrementa por esas decisiones de Pemex de dar a Odebrecht, esas decisiones de dar tantos miles de millones de pesos a spots publicitarios, ¿no?, que llenan de malversación de recursos, ¿no?, llenan de malas opiniones a la población mexicana. Y pues seguimos aquí en el Noticiero Popular. Ya está llegando, se está aproximando esa hora. Y les recordamos que este sábado, empezando a las 10 de la mañana, los eventos de Noche de Altares se llevarán a cabo en la calle 4, en la intersección de la Broadway y calle 4, también enfrente de Souser Park. Tendremos las instalaciones de los altares tradicionales, mucha comida, música y obviamente toda la convivencia de lo que provee este tipo de evento con todos los residentes de la zona de Santa Ana, sean latinoamericanos y hasta pues de diferentes etnias y grupos de gente. Les damos la bienvenida a todos ese día y pues los esperamos allí con sus ofrendas, sus historias, y su participación en crear un evento que realmente está celebrando la vida al reconocer la muerte.